No saben cómo me siento, oh, oh, oh. Dice, dicen que lo tengo todo, que me enamoró la fama. No saben cómo me siento, oh, oh, oh. No quiero la mente sana. Por si me toca olvidarla, estoy en el antro ignorando a la que me habla. Dice que soy un desgraciado, señorita Laura. Digo que no pasa nada, pero a quien quiero engañar se nota en el aura. Piensan que estoy bien, pero esa realidad es falsa. Mírame bien, en la cara se me ve que faltas. Tú me haces falta, ve. Esta es una sonrisa falsa. Mírame bien, en la cara se me ve que faltas. Tú me haces falta, bebé. Si lo mío no tiene perdón, toca pasarla triste, pero bien cabrón. Young Kings, baby. Triste, pero bien cabrón. White Tower, baby. Tú me haces falta, más por la noche. No me reclames, ni me reproches. Lleve peluche y Ferrero Rocher. Me voy de farra, me voy de roce. Si me toca estar por ti, si me toca sufrir, mi corazón con las demás lo voy a repartir. Esta sonrisa es falsa, más no te voy a mentir. Perdón si te dije que iba a cambiar y no cumplí. I'm sorry, baby. Piensan que estoy bien, pero esa realidad es falsa. Mírame bien, en la cara se me ve que faltas. Tú me haces falta, ve. Esta es una sonrisa falsa. Mírame bien, ahí en la cara se me ve que falta. Tú me haces falta, bebé. Y si lo mío no tiene perdón, toca pasarla triste, pero bien cabrón. ¿Cómo? Triste, pero bien.